Voy a decirle buen día a Roberto Martínez, que es el vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Roberto, buen día, ¿cómo va? Hola Juan Pablo, buen día para vos y para todos los radioescuchas. Bueno, como cualquiera que carga nafta, hemos visto que en los últimos días y semanas el precio se ha ido para arriba. Explícame el panorama y además, ¿qué crees que viene en las próximas semanas? Bueno, mirá, la verdad que el panorama es muy complicado. La verdad que hace 26 días creo que comenzó la guerra y ahí empezó en el Medio Oriente y ahí empezó un poquito el conflicto. Y realmente ha tomado una volatilidad el precio del crudo, que desde 69 dólares que estaba el barril fue a 120, bajó a 90, subió de nuevo, hoy está subiendo otra vez a 106. Bueno, esa volatilidad en el precio del crudo hace que los combustibles vayan aumentando. Y realmente, como decís vos, o sea, todos los días hay algún toque en el precio. Si decimos que realmente tenemos, o sea, al tener Vaca Muerta y tener un respaldo de producción de crudo, eso sostiene un poquito que los aumentos no sean tan grosos como en otros países, pero de todas maneras impacta muchísimo, ¿no? Claro, porque el Gobierno Nacional e YPF, que fueron los que intervinieron públicamente en el asunto, medio que daban supuestas garantías hace 2-3 semanas de que no iba a incrementarse el precio, pero ya es notable. No sé si tenés el monto exacto de lo que ha aumentado en este último mes, por ejemplo. Y no te sé decir el porcentaje porque todos los días es un 1, un 2, un 3, pero seguramente más de un 14% lo que va del mes de marzo ha aumentado el combustible. No te puedo precisar bien el monto final, ¿no? Pero realmente, o sea, si te estoy hablando de 69 dólares el barril a 120, el impacto hubiera sido como el 50-60%, y acá impactó más o menos un 14%. Esto da las claras del respaldo que tenemos con Vaca Muerta, que no pega y copia los aumentos mundiales, ¿no? Claro. Y te consulto, ¿cuál es el consumo en el combustible? ¿Notan una caída? No solamente a partir de esta volatilidad de los últimos 25 días, que decís, sino en general en lo que va del año, incluso en los meses de vacaciones. Mira, la demanda está retraída y lógicamente después de estos aumentos sucesivos que hemos tenido seguramente se va a notar mucho más. O sea, las ventas no se recuperan mismo mes del año anterior. Hay meses que sí, hay meses que está un 3, un 2, un 5% abajo. O sea que está muy muy volátil la demanda y muy, o sea, está muy retraída. No superar los niveles de venta de otros años no pasó en ninguna provincia. Uh-huh. ¿Y cómo lo notas o cómo lo notan en las estaciones de servicio en el día a día? Muy, o sea, lo que es para el dueño de la estación de servicio, sí. La verdad que la rentabilidad se complica porque el día a día vos tenés que sacar más plata del bolsillo para pagar el combustible más caro. Casi todas las estaciones de servicio vendemos por las plataformas, las billeteras virtuales. Esas billeteras virtuales tienen un costo, ese costo tardan varios días en acreditación. Cuando en todo ese lapso el combustible te aumentó 3-4 veces en la misma semana o en los mismos 15 días. Entonces no llegás nunca a cubrir los costos y todos los costos aumentan considerablemente. Entonces realmente vemos un panorama bastante incierto y bastante complicado. En ese marco, ¿ustedes tienen paritarias que funcionen más o menos normalmente o cómo sí, están? Sí, las paritarias las tenemos al día y hemos cerrado la última paritaria ahora para los meses de marzo y febrero. Nuestros empleados recibieron un 4% de aumento para febrero y un 4% para marzo. Un laburante promedio de las estaciones de servicio, ¿qué sueldo tiene? Mirá, me agarraste medio frío porque hay varias escalas, pero más o menos es 1.600.000, más o menos. Bien. 1.500.000. ¿Y han tenido que reducir la planta? No digo en tu caso particular, pero en general, ¿qué se ve? En algunos casos sí, en algunos casos no, depende el lugar geográfico, porque también las estaciones de servicio tienen su impronta, de las que están en ruta por ahí son más estables, las estaciones de servicio de pueblo, de ciudad, están más estancadas por esto que estamos hablando, entonces no son todas iguales, pero Medianamente hasta ahora no hay achique de personal, lo que sí se ha cerrado a lo mejor algún turno, el turno de noche, vos vas a ver en varias estaciones de servicio que por ejemplo las tiendas están cerradas, Sí. No se justifica tenerla toda la noche abierta, Claro. y queda un solo playero a lo mejor de turno, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, antes a lo mejor había dos playeros, ahora hay uno. No es considerable todavía la baja en las estructuras del personal. Bien. Hoy hay una buena noticia también para minorar, discúlpame que te A ver, interrumpa, para no, no está minorar un bien. poquito estos aumentos, el gobierno acaba de aumentar el límite de los biocombustibles que se le puede agregar al combustible líquido, que hasta ahora era el 12%, ahora ya lo llevaron al 15%. Claro. Con esta de medida de hoy, entonces esto aminora un poco también que las subas sigan sosteniéndose por la semana, ¿no? A lo mejor esto para un poquito. Claro, bien. Es Pero una medida con el que busca eso, seguramente, estratégica para exactamente, más vale. exactamente, exactamente. Bien, no, ¿sabes qué? Te quería pedir una mirada como empresario del sector de la reforma laboral. ¿Qué impacto real crees que puede llegar a tener? Bueno, mira, en el sector nuestro, lo único que podemos estar viendo que podemos contratar gente, por ejemplo, para la época estival, ¿no? Siempre, generalmente por ahí en verano, en algunas estaciones de servicio de ruta, necesita más personal, que antes no lo podía contratar y ahora puede hacer algún contrato de este tipo. Otra alternativa que vimos positiva es, por ejemplo, si vos tuviste un empleado y se te fue, 2 años, que se haya ido 2 años, lo podés reincorporar y no te crea antigüedad. O sea, hay algunas cositas como que por ahí benefician un poquito a la empresa, pero no veo contraindicaciones a los empleados porque tienen casi todos los mismos derechos que tenían hasta ahora. Pero en términos de generación de empleo, ¿vos ves que puede llegar a tener algún impacto o...? Por eso te digo, a lo mejor a nosotros en épocas estivales claro nos que viene es. Bien para contratar más gente, por ejemplo. Pero durante el verano, que estimo... Es transitorio, o en las claro, vacaciones de invierno o en las vacaciones de verano, ¿no Y cierto? Estimo que lo hacían, lo hacen habitualmente, incluso sin la ley lo venían haciendo, una contratación transitoria, no, ¿o no? No se hacía generalmente, o sea, vos contratabas a la gente y ya la dejabas o armabas tu estructura para dejarlo fijo. Por ahí no contrataba la cantidad de gente que tenías que contratar, eso sí, y con esto por ahí contrataba un poco más de gente. Bien, más vale que a diciembre del 23 las estaciones de servicio estaban preocupadísimas por toda una situación, había un combo de medidas o de falta de medidas, la inflación, pero si tuvieras que comparar aquella época, octubre del 23 con esta otra, no solo en cuanto a la realidad, a la rentabilidad, sino también a las perspectivas, ¿dirías que están mejor o no? No te diría que estamos mejor, o sea, porque te estoy diciendo que la demanda está retraída, los volúmenes no se recuperan. Estamos lo único que veo diferente a esa época, que por ahí no se conseguía combustible, ahora combustible hay siempre. En este caso de la guerra, por ahí no se consigue el crudo por falta al estar el estrecho este cortado, el crudo no llega a todos los países. Antes no podíamos, no se, las petroleras no podían comprar petróleo porque no tenían dólares para comprarlo. O sea, ahí hay una diferencia, ¿te das cuenta? Pero realmente otra diferencia no se ve. Roberto Martínez, gracias por el contacto y si quieres agregar algo más, algún tema que no salió o alguna aclaración, por supuesto que está el micrófono abierto. No, te agradezco el llamado y espero haber sido claro para vos y para la audiencia de las inquietudes que tenía. Roberto Martínez, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustible Local, la CECLA, confirmando primero que el aumento de la nafta es notable en las últimas semanas, que no para, que va a seguir aumentando y que así como aumenta el precio, lo que baja es el consumo.